hablo y digo algo y vos entendés todo lo contrario y empezamos de nuevo mejor. Los miedos son los muros y los muros solo nos dan miedo. Vos hablas y decís algo y yo me parto el corazón en pedazos y empezamos de nuevo mejor. La inseguridad da trabas y las trabas dan inseguridad. Siempre no te canto las promesas. No, no, no, no, no, no, no. Yo no te invito al para siempre, no te invito al toda la vida. Vení, quédate en mis brazos que yo te invito al todos los días. Las mochilas las llevamos en los omóplatos y empezamos de nuevo mejor. Las culpas traen víctimas y las víctimas solo dan culpas. Vení, quédate en mis brazos que yo te invito todos los días. Olor a café con leche, piel de pelotitas de algodón. Quédate conmigo en el árbol, juguemos a que hoy no somos dos. Dame un beso en la mano, abrázame el corazón. Voy a arrimarlo todo y hoy es tuyo. Mi ron, ron, ron. Mi ron, ron, ron. Mi ron, ron.